Ya comienza Poligrama Remix, una ensalada audible de voces resistiendo a la cordura. Poligrama se llama el programa. Somos un programa de resistencia. Somos una gran familia, nos queremos mucho entre nosotros y a todo el mundo. Resistimos con este programa de salud mental, que a la vez toca diversas temáticas, no solamente de salud mental. Pero sabemos que en este país y en esta sociedad el problema es social, y por eso se interna a los locos, se los medica, se los tortura en manicomios. Nosotros queremos conseguir muchas cosas, sobre todo la libertad de todos los locos que están siendo torturados con medicación y con malos tratos en los psiquiátricos privados y estatales, teniendo en cuenta que en los psiquiátricos privados es más oscuro poder llegar a esos lugares a liberar, porque juega mucho con el tema del dinero, de las horas sociales. Pero bueno, con este programa de radio queremos conseguir la libertad. La libertad en su máximo esplendor. Eso que me... Estamos en la web radionauta.com.ar. Me gustaría que Poligrama fuera una mariposa que pueda volar a todas las casas y espiar qué de bello tienen y llevarles una radio a cada hogar con el dial marcado de donde es Poligrama, para que todos escuchen nuestro programa. Y bueno, la verdad que está re bueno cuando llaman, está re bueno cuando preparamos el taller, está re bueno salir al aire. Y principalmente lo que yo pretendo de Poligrama es que cada vez se afiancen más los vínculos, porque en grupo todo sale mejor. Pero me hace bien. Tu amor. Estás escuchando Poligrama 2019. Y no te olvides, changa, de cerca, nadie es normal. Diversidad, anaranjado, mariposa, consola, dos, guiso, risa, morado, humanidad, calor, verde petróleo. Azul mar, nosotros frente al otro, micrófonos con casco gladiador, Emi riendo, rayos con estrellado. Integración, micrófono verde, libertad, mate naranja. No, libertad no es. Es liberarte. Liberarte, mate naranja. Fuego, rojo, tierra, campana, rojo, aire marrón, onda electromagnética, caleidoscopio rojo, unión. Tenemos derecho a vivir en libertad. Basta de abandono, basta de maltrato, basta de diagnosticar enfermedades mentales porque la mente no existe. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que

Una loca junto a cada ministre. Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todos. Plataforma Política Poligrama 2019. Abrazos para resistir, marihuana para no empastillar, locura para vivir. ¡Motelista! 15.902. ¡Mote! 15.902. Poligrama 2019. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Oyentes, ¿cómo le va? Hoy Mica, sí, como ya le dijo Gustavo, Mica Cortese, la mejor cantante de La Plata y de toda la Argentina y de todo el mundo. Hola Mica, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tanta cosa linda. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y no sé si voy a poder sostener todas esas palabras en carne viva, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás, Mica? Bien, bien, muy bien, muy contenta. Con esta humedad y este clima fresquito. Inestable, variable. Exactamente. Pero bueno, no sé si vamos a hablar del clima. A mí me dijeron que íbamos a hablar de otras cosas. Sí, vamos a hablar de otras cosas. Estamos hablando de otras cosas. Muy bien. Bueno, Mica, te quería preguntar, acá tengo el disco en la mano de Mica Cortese y Fractales Es Presente. Este disco que salió, ¿en qué año, Mica? En el 2014. Bien. Ya hace un par de añitos. Sí. Lo presentaron en el Teatro Ópera. Fue en el Bombín Teatro. En el Bombín. Cerca de acá, del Olga. Sí, sí, yo fui. Sí, vos fuiste, me acuerdo. Estuvo muy bueno. Estuvo espectacular ese recital, uno de los mejores recitales que vi. Bueno, el disco este Es Presente es muy lindo, la verdad que tiene temas como Línea de Escudriño. Ayer lo estuve escuchando justo. Menudencias, En la Noche Sola. Cielo Abierto, Es Presente, el tema que le da nombre al disco. En Voz, No Puedo Pertenecer, Me Hace Falta, Baja la Guardia, Vivamos en Ese Rincón, Saltemos Caramba, Espacio Dormido. Esos son los temas que tiene el disco, ¿no, Mica? Exactamente. Bueno, y hay como una especie de prólogo, ¿qué se podría decir? ¿Una nota? ¿Qué es? Un pequeño mensaje en el que quería resumir un poco de manera escueta los agradecimientos, y bueno, también está acompañado de una gráfica que hizo mi amiga Chechu Ascaso, que es fotógrafa y diseñadora, así que era un poco generar un concepto, ¿no? Claro. Bueno, ¿lo puedo leer, Mica? Sí. Bueno, instante eres ahora, música que alimenta el alma sonora. Gracias a mi familia, a las amistades entrañables, a Fractales por su confianza y trabajo. A todas las personas que me brindaron su apoyo y empuje. A la música por hacer de mi andar un crecimiento constante. Gracias. Es presente y estás acá. Bueno, en este disco también trabajan, la acompañan a Mica, que está en voz y guitarra, ¿no, Mica? Sí. Voz y guitarra, también la acompaña Nicolás Manita en bajo, que es mi hermano. Mariano Benítez, Valeria Cobre y Juan y García. Y también hay invitados, que está Nahuel Pisitelli, está Camila, está Federico, hay bocha de invitados, ¿no? Sí, sí. Bastantes invitados. Y mucha gente que siempre trabaja ahí detrás de lo que es armar un disco, ¿no es cierto? Desde la grabación hasta la producción, todas esas cosas lindas y complejas que a veces tiene grabar. Claro. Así que sí, es como un baby. Sí, claro. Tener un disco es como un baby. Sí. Fue criado, ahora ya cumplió 18 años, así que ya lo dejé ir. Viene se cuando emancipó, quiere. Se emancipó. Va y viene cuando quiere. Bueno, Mica, ¿te vas a tocar un temita? ¿Querés? Bueno, cómo no. Dale, ¿qué ¿cómo se llama? Esta canción se llama Me Hace Falta y es una de las canciones que está en el disco. Ah, es la número, a ver, Me Hace Falta. La número 8. Ahí va. Bien. Te escuchamos. Me hace falta una pausa para ver con tranquilidad. Me hace falta una pausa para ver y contemplar con tranquilidad. Dame de tu luz, dame de tu hambre, desnúdame como la flor cuando cambia su estación. Me daré canción y algo bueno para darte, beso tibio y corazón comprendido hoy. Inestable, variable, intermitente, dudoso, pero siempre vibrante. Como la flor cuando cambia su estación, me daré canción y algo bueno para darte, beso tibio y corazón comprendido hoy. Inestable, variable, intermitente, dudoso, pero siempre vibrante. Bellísimo, Mica. Un aplauso. Qué lindo. Gracias. Volamos, ¿no, Gus? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Qué lindo, qué hermoso, por Dios. Me llegó al alma. Muy lindo. Bueno, me hace falta Mica Cortese, ¿no? Perfecto. Bueno, Mica, queríamos preguntarte acá con Gus. El disco del 2014, ¿verdad? Sí. Hicieron una serie de presentaciones hasta que la banda se separó. La banda se separó por una pelea muy fuerte de robo de millones de dólares. No, mentira. No. Asaltaron Zaik. En realidad quisimos hacer nosotros un robo. No, mentira. Sí, estuvimos tocando. Bueno, en el 2014 presentamos el disco, empezamos a tocarlo. Estuvimos más o menos, bueno, para 2014, 2015, 2016, 2017. Son 3 años, ¿no? Desde el 2014. Pero venían trabajando de antes. Pero veníamos de antes, claro. ¿Desde qué año más o menos? Y desde... 2010, 2012. Sí, desde el 2012, ponele. 2012. Sí, 2011, 2012. Y bueno, y como todas las cuestiones, por ahí a veces, sobre todo con lo creativo, por ahí a veces van como transformándose las búsquedas de cada uno, porque si bien éramos un grupo, después cada uno individualmente también empezó a tener como otros proyectos y empezaron a, qué sé yo, a surgir fechas en paralelo. Yo también hago teatro y empecé a actuar bastante y también como nos empezamos un poco como de manera natural, digo, no es que haya pasado algo que vos digas, como una sensación de que por ahí empezamos a elegir otras cosas y ya no a priorizar el proyecto de la banda. Claro. Y bueno, yo empecé a sentir que también había cumplido un ciclo. Al principio, como toda calidez humana y creativa, uno se siente medio extraño cuando parece que algo termina. pero después lo pude entender como algo que se transforma, como que, es decir, el día de mañana puedo grabar canciones nuevas y puedo estar tocando con Nico de vuelta para alguna fecha, o sea, tener esa posibilidad de que la música sea, o sea, o que tenga esa intención de no poseer ninguna forma, ¿no es cierto? Hay un tema acá que sí. Haces con Nico, ¿no? En el bajo, ¿cuál es el tema que haces con Nico? No puedo pertenecer. No puedo pertenecer, que Nico toca el bajo y vos cantás, es bellísimo ese sí, tema. Es muy sencillo, así es. Bajo el tema y empieza como muy, el disco empieza como muy, muy, qué sé yo, muy arriba, tiene una parte muy intensa en el medio, ¿no? Y después tiene un mensaje positivo, el final es positivo. Sí, es verdad que hay al comienzo como toda una como una cuestión rítmica y de hay un candombe, hay como una especie de chacarera ahí, unos sonidos más movidos y después se va poniendo como más introspectivo, más sencillo, más así, más vacío de instrumentos. Y después sí. Termina con una señal de optimismo. Sí, puede ser. ¿No? Sí, es. Después del anteúltimo tema que es Saltemos Caramba, que espacio. No, el ¿cuál es el movido? ¿Saltemos Caramba o Espacio Dormido? Espacio Dormido, sí. Espacio Dormido, como que tiene. Saltemos Caramba baja. Sí. Baja 10.000 revoluciones y después con Espacio Dormido. La sube. La sube y te deja como diciendo, loco. Está todo bien, ¿no? Sí, sí, siempre que llovió paró, sería. Sí. Porque en el medio hay como, en el medio así, los últimos tres temas capaz que son como un poco más, estoy sola, no sé para dónde disparar, y después como que arriba un poco. Como los sentimientos, o sea, las canciones al ser composiciones propias y describen sentimientos míos, vivencias, situaciones, cosas que nos pasan, digamos, a todas las personas que nos permitimos sentir, ¿no es cierto? Habla un poco de eso y bueno, representa también un momento mío. Por ahí ahora el disco o algunas de las canciones, por ahí ya no me siento vibrando en esos sentimientos, sino que fueron como de un momento, ¿no? Como claro. Mica, ¿podemos escuchar algún otro tema? Sí, cómo no. ¿Alguno del disco también? Sí. Bueno. Voy a hacer una movidito. Bueno, te escuchamos. La luz de la luna me despierta, la madrugada, reflejo de mi soledad. Me levanto, abro la ventana, brisa oscura y extraña peinando mi desamor. No me comprendes, tú me has cansado, yo ya no quiero seguir tomándote de la mano. Estoy cansada de tus migajas de amor, menudencias, las obras de tu corazón. Estoy cansada de tus migajas de amor, menudencias. La noche se estira y dibuja en su cielo el camino absurdo de mis pies sobre tu suelo. Ya no siento lo que ayer fue ideal. Ahora todo me parece vacío, frío y oscuro. Quiero irme, olvidarte y ya no regresar. Estoy cansada de tus migajas de amor, menudencias, las obras de tu corazón. Estoy cansada de tus migajas de amor, menudencias. Bien. Qué lindo. Bien. Muchas gracias. Bueno, Mica, contanos. Bueno, antes le quería contar a todos ustedes que no me acuerdo en qué año, hace un par de años, con Carlos Ignacio Bogino, mi camarada, editamos la revista Néctar, el trabajo de la abeja, en la que Mica Cortese participó con dos poesías, que son canciones, ¿no? Sí. Pero, bueno, que ahí en la revista salieron como poesía. Que era No puedo pertenecer, el tema 7 del disco. Sí. Y Que tus manos elijan, que no está en el disco, pero la tocan en vivo. La tocaban en vivo. Sí, exactamente. De hecho, cerraron con ese tema en el Bombín. Es verdad, mira, te acordás más vos que yo. Bueno. Bueno, la revista Néctar del Trabajo de la Abeja, en la que Mika participó y participó un montón de gente, ¿no? Llegó, estuvo por el norte del país, estuvo por Salta, por Jujuy, y también llegó a Francia. Ah, mira. Así que te hiciste conocida en Francia también, Mika. Mi tío Goku. Bueno, Mika, contanos un poco qué estás haciendo ahora. Bueno, ahora, hace muy poquito, me reuní con uno de los chicos que nombraste que grabó en una de las canciones, que se llama Nahuel Pisitelli, que él es guitarrista, compositor, es cantautor y también es productor. Y bueno, me comuniqué con él porque yo tengo algunas canciones ahí escritas nuevas y tenía ganas de emprender un disco nuevo de manera solista. O sea, como de ver de qué manera también me puedo ir encontrando con esta nueva formación en la que por ahí encare el proyecto sola, pero trabajando con otras personas, obviamente, pero como acompañantes. Exactamente, ya con un trabajo por ahí un poco más definido de mi lugar, como decir, bueno, es esta estructura, es así la canción, me la imagino de tal forma, como algo un poquito más así. Y en Nahuel pensé porque es una persona en la que siento mucha empatía en relación al camino musical. Tengo ganas de por ahí mixturar algunos sonidos más de electrónicos o más de computadora. Entonces se me ocurrió él y bueno, nos juntamos y le vamos a meter para adelante. A partir del mes que viene ya empezamos ahí a maquetar, como se dice. Qué lindo. 8 canciones van a ser. 8 canciones. ¿Va a ser un disco así como este, original, o va a ser un disco de YouTube o de las redes sociales? ¿Cómo va a ser? Vamos viendo con el tema de él, lo que es el dinero, ¿no es cierto? Claro, sí. No, sí. Voy a apuntar a hacerlo de la manera más piola. Sería hermoso tener el formato físico, pero bueno, bien sabemos que por ahí ahora las cosas redes cambiaron. Por eso. Sí. Él me decía el otro día, por ejemplo, que ahora volvió como algo de los 60. Se está estilando como sacar, en vez de un disco, ponele de 10 canciones, como que se sacan 3 canciones de adelanto, que tiene como un nombre, no sé si es long play. LP. LP, eso. Como que se está volviendo un poco a la moda, inclusive en los sonidos, que se están usando muchos aparatos así como sintetizadores. O EP, creo que es EP, no estoy seguro. EP creo que es un tema. LP es long play. Ah, ese. Que está como de moda eso ahora. Claro, sí. Que es como pero un volver, formato, ¿viste? No en formato de vinilo, sino en formato de disco. Exacto. Sí, que claro. En general ahora es todo mucho por las redes. Vieron como, no sé, tenés Spotify, YouTube. Claro, sí. Hay un montón de plataformas digitales que tienen más llegada. Así que bueno, yo tengo ganas digamos, de responder, es como cuando uno lee un libro. A mí me sigue gustando leer el libro, tenerlo en la mano, sí. Pero también no voy a negar que por ahí a veces no lo tengo y lo puedo conseguir en PDF y lo leo en la compu. Como claro. Generar esa adaptabilidad sin que una pierda la esencia o el interés. Claro. A mí cual. El disco físico me encanta. Sí, sí. Porque sí. Ponele acá, no sé, en el disco de Fractales laburó una amiga mía, hicimos foto, toda la cuestión. Todo lo que conlleva también, ¿no? Claro. El disco, todo lo que tiene de positivo, todo lo que conlleva un disco es también un momento feliz, una etapa sí. feliz. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, Mika, ¿querés hacerte un tema nuevo? ¿Algo nuevo que estás pensando por ahora, algo así? Sí, cómo no. Dale, sí, ya sí. El último tema. Y nos despedimos. No, y hacemos y le promociono, bueno, lo promocionamos ahora, antes del tema. Escúchame, hagamos así. Mika Cortese, ¿dónde podemos encontrar tu material? Además del disco, ¿no? Bien, bueno, hay algunos videos que están en YouTube, escriben Mika Cortese y ahí lo pueden encontrar. Las cuestiones que sean también, no solo musicales, yo hago bastante monólogos de teatro y qué sé yo. En el Facebook me encuentran como Mika Cortese, lo mismo en Instagram, así que ahí hay de todo un poco. El disco de Fractales está también para escucharlo gratuitamente, Mika Cortese y Fractales. Directamente escriben así, en Don Google. Y ahí los deriva. Che, Mika, ¿también das clases de canto? Sí, doy clases de canto. ¿Tenés el cupo abierto para ahora si alguien quiere empezar? No, estoy medio... ¿Estás a full? Sí. Bueno. Enhorabuena y adiós, gracias. Bueno, Mica, escúchame. Nos vamos con dos temas tuyos, entonces. Uno en vivo y después pasamos el tema que le da el nombre al disco, que es Presente. Uno solo. Sí, uno solo ahora y después nos vamos con el tema musical del disco, Es Presente. Perfecto. Bueno, contanos qué tema vas a hacer ahora y cómo se llama. Bueno, ahora voy a hacer un tema que se llama Lo que dejas. Bueno, ¿es nuevo? Sí. Lo que dejas, hoy lo voy a decir. Manifiesto en los besos que doy al aire las cosas para sí. Has venido a buscar los aromas del viento en casa y en un patio floral descansas. ¿Sabes cómo cuidar los perfumes? Cambiar de color las nubes. Hacer trinar contra tu pecho lluvias violentas, limpiando para caminar más alerta. Hermoso. Qué lindo. Muchas gracias. Es presente. presente, es presente y estás acá. Es presente, es presente, es presente y estás acá. Eres ahora, música que alimenta el alma sonora, con energía en los cuerpos, como río movedizo que va hacia el mar, sin las marcas del tiempo. En la vida circulan palabras, razones, voces lógicas, canciones. Seamos hoy presente, como cuando al rozarnos los labios, que olvidamos el nombre del día, como este amor expansivo que es nuestra eterna luz guía. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Que patinamos, hacerlo como con gracia y con aceptación, sobre todo si pensamos que todos valemos, que todos tenemos un alma, un corazón, una mente, y que brillamos, algunos más, otros menos, como dice Galeano, algunos somos fueguitos pequeños, otros medianos y otros grandes. Yo me considero un fuego bastante gigante, aunque suena ególatra y narcisista, del cual yo sé que soy así, soy ególatra y narcisista, y revolucionario y anarquista, y sobre todo anartista. Yo soy el anartista, poeta callejero, y bueno, deambulo en las calles tratando de cambiar el mundo con mi granito de arena. Y acá tenemos mucha gente copada y buena en esta casa enredadera que estoy hablando. Y nos queremos mucho, somos la movida de locos, somos la creadora sonrisa, Poligrama. Reivindicamos y apoyamos a Franco, el Centro de Día Franco Basaglia, y necesitamos hacernos visibles en esta sociedad y sistema hipócrita. Necesitamos revolucionarnos, liberarnos, absolutamente y para siempre. Aparecen los tambores en la tierra del garrón. Aparecen los tambores en la tierra. Otros dicen que ya estaban, pero no lo viví yo. Otros dicen que ya estaban, pero no lo vi. En la tierra del olvido, un recuerdo floreció. En las manos del amigo, que toca y toca el tambor. Otros dicen que ya estaba el tambor, pero no lo viví yo. Otros dicen que ya estaban, pero no lo vi. ¿Será por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nacieron en medio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De la E. ¿Por qué? ¿Por qué? Cabe ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será por qué? Nací en el medio de la época. Si hay manija, alguien la va a agarrar. Y ese día la agarrar.

siento vas allá, siento vas allá, siento vas allá, Valladolid.